Tom Krautmaker calling from Rolling Stone magazine. Can I speak to someone in Negative Land? Now! Can you comment on the connection that was made between your music and the axe murders last month in Rochester, Minnesota? Now it begins! Can you tell me, off the record, is there any backwards masking on the song Christianity is Stupid? Snake in the run! Ay, los gritos de Negative Land a la Rolling Stone, como cada jueves por la tarde, dan la bienvenida aquí a la Radio Libre. Ya sabéis, el programa de Cultura Libre que hacemos aquí el señor Boy Piñeiro, el colectivo autónomo Radio 87 MHz y el señor Gutiérrez en los mandos. Este es un programa que se hace desde la Torre del Círculo de Bellas Artes y en el que nos juntamos a hablar de derechos de autor, cultura libre, conocimiento libre y que está abierto a vosotros también en el 913892427. Ya sabéis que aquí vivimos mucho de internet, así que en el blog de Radio 87 MHz, que es radio87mhz.labs.net, ahí están todas las direcciones y todos los asuntos de los que vamos a hablar aquí hoy. Así que encender vuestra computadora y poder seguir el programa también por vuestra pantalla. Hoy vamos a estar aquí hablando, llevamos 2 semanas dedicados a música. Sabéis que la música libre es una de las artes que se están desarrollando más y mejor sobre licencias de contenido libre, y por eso hemos dedicado los 2 últimos programas a música. La semana pasada tuvimos aquí a un par de músicos brasileros muy importantes, creo yo, y bueno, estuvo muy bien realmente, pero claro, las noticias se han apelotonado y un montón de cosas han ocurrido, así que vamos a dedicar hoy el programa en buena medida a hablar con Javier de la Cueva, nuestro abogado de cabecera, el abogado, ¿cómo diría yo?, líder de los derechos de autor, al menos en internet, en España, para que nos saque un poco de las dudas de todas estas noticias tan alarmantes que llegan. También vamos a hablar con Víctor Lenore, un periodista freelance, diría yo, un periodista freelance de música, que ha escrito en su blog una recopilación de artículos que explican muy bien, yo creo, la crisis de la música, de las industrias musicales, y hablaremos con él también, como siempre, noticias, convocatorias y todas esas cosas hasta las 5 de la tarde. Como venimos un poco con la lengua fuera, porque ya sale el sol en este día caluroso de febrero, vamos a escuchar música, vamos a escuchar la canción que abre el EP de Retrigger, uno de los músicos que estuvo aquí la semana pasada y que nos dejó tan contentos y apatados que desde entonces no hemos parado de escuchar su música, y por eso vamos a daros aquí la oportunidad de escuchar pues su primer EP, que se llama Jenny and Caroline, y que por supuesto os podéis descargar de internet. Popularity, what is it made of? How does a person get to be popular with lots of people and have a few close friends too? Let's watch and see what makes people like one person and not another. She has the key to popularity, parking in cars with the boys at night. When Jerry brags about taking Ginny out, he learns that she dates all the boys, and he feels less important. What about Ginny? Does that make her really popular? Do the boys and girls like her? Is she welcome to join this group? And personality all help boys and girls to be popular. Found one way a girl can repay a boy for entertaining her. Perhaps they'll bring another couple home with them. That would be fun. La Radio Libre, el programa de cultura libre de Radio Círculo. Antes de nada, una información que interesa a todos aquellos que estén escuchando este programa desde www.circulobellasartes.com. Si estáis utilizando Internet Explorer, ya sabéis que no deberíais, o al menos podríais utilizar uno que es gratuito y mucho mejor, que se llama Firefox. Y además, que le está yendo muy bien. Christopher Blizzard, el miembro del Consejo de Administración de la Mozilla Corporation, ha realizado una presentación en la feria más grande de Linux, que se hace en California recientemente, y ha dicho que este navegador cuenta ya con 125 millones de usuarios, que se ha doblado en el último año y que la tendencia sigue para arriba. Así que ya sabéis, tirar a la mierda, bueno, no se puede desinstalar del ordenador Internet Explorer, pero dejar de utilizarlo por lo menos e instalaros Mozilla Firefox, que es gratis, os lo bajáis y va mucho mejor. Noticias. And another Ay, amigos, leemos en Cryptopolis que el CNI, el Centro Criptológico Nacional, el CCN, que depende del Ministerio de Defensa, ha firmado un acuerdo con Microsoft, ni más ni menos. Lo han presentado la semana pasada en uno de sus flamantes edificios. No, en un céntrico club madrileño hicieron una fiesta también después, se me había olvidado, eso fue el día 8 de febrero, lo cual sella la dependencia de nuestro país, es decir, del centro de Inteligencia Nacional, o sea, nuestros espías, con una compañía privada elegida a dedo, que se llama Microsoft. RapidShare vuelve a perder en los tribunales. El sistema de almacenamiento de archivos que mantiene un litigio con GEMA apelará a la decisión del tribunal, pero de momento el tribunal de Düsseldorf, Alemania, ha rechazado la apelación negativa que hizo ya RapidShare anteriormente contra GEMA, que es un poco la SGAE alemana. RapidShare, ya sabéis que es una de las páginas web más populares para descargarse música ilegal, digamos, pirata, dado que sirve perfectamente para almacenar toneladas y toneladas de música. y bueno, sobre todo hasta 100 megas, y se usa fundamentalmente para ello. Parece ser que probablemente el tribunal este de Düsseldorf, que ha condenado a Rapid Share, acabe cerrando este servicio, que no solamente es fundamental para la piratería, sino también para cualquier cosa que quieras mandar grande, unas fotos de tu viaje, un MP3 que has grabado, por ejemplo, este programa, que es totalmente libre. Como ya sabéis, siempre pagan justos por pecadores. La Unión Europea quiere prolongar a 95 años los derechos de autor de los intérpretes. Como ya tenían poco, la Comisión Europea ha anunciado este jueves pasado, el 14 de febrero, anunció que va a proponer prolongar de 50 a 95 años la duración de los derechos de autor para los intérpretes europeos en la industria de la música. El comisario europeo de Mercado Interior, Charlie McCreevy, en una conferencia de prensa anunció que tiene la intención de presentar una propuesta para ampliar la protección de los derechos de los autores. No sé yo por qué, pero él afirma que la cuestión es que sí, los autores ahora viven mucho más, dado que la esperanza de vida se ha estirado, ¿por qué no hacerles que sigan viviendo de la patilla un montón de años más? Bueno, eso es lo que dice. Una de las noticias más aterradoras que he leído yo en toda mi vida: en el Reino Unido podrás quedarte sin internet si descargas contenido ilegal. Ha sido una mecha en toda esta semana pasada, en todos los foros de internet, en todos los medios de prensa y de radio. Y es que en el Reino Unido, a partir de esta semana que entra, los proveedores de internet, los que se llaman en jerga internet ISP, se verán obligados a actuar de forma escalonada contra los usuarios que descarguen contenidos digitales. La primera vez que un usuario descargue algún archivo considerado ilegal, su proveedor de internet le avisará mediante email. El segundo aviso consistirá en una suspensión y el tercero desembocaría en la finalización del contrato. El artículo cuenta también que algo así se está aplicando ya en Francia y en Estados Unidos, lo cual, bueno, en Francia ya sabéis que viene, aunque todavía no está aplicado, y en Estados Unidos ya contamos aquí la vida de esa familia de Scottsdale, Arizona, que bueno, realmente los fulanos se presentaron en su casa allí en la madera y les dijo: oiga, ustedes deben medio millón de euros a Universal porque se han bajado no sé qué discos. No sé yo si esto será una medida eficiente, pero desde luego parece claramente totalitaria, ¿no? With your own chosen title for the album, as well as the entire inside cover surface for your use. Philips denuncia a España ante Bruselas por aplicar un canon digital abusivo. La multinacional tecnológica holandesa Philips ha anunciado ante la Comisión Europea el sistema de compensación por copia privada aprobado por el gobierno. La empresa alega que el conocido comúnmente por canon digital atenta contra la legislación comunitaria en materia de libre comercio. Esta demanda se suma a la de la compañía norteamericana Imation contra el canon que aplica Holanda. No sé, al final resulta que el capitalismo y la libertad de mercado nos va a salvar a todos. And you will receive an additional 25 cents per album above the royalty rate set for mail order. Y no solo eso, tal ha llegado el conflicto este del canon digital que la Unión Europea se está replanteando todo ello, toda la misma idea del canon digital. Todos los medios también la semana pasada, fue una semana calentísima, recogen que la Comisión Europea estudia imponer ciertos límites al canon digital para reducir las diferencias entre los Estados miembros que lo aplican y lograr que sea proporcional a las pérdidas causadas por las copias privadas. Este mismo fulano, Charlie McCreevy, el que propuso de los 95 años para los autores, ha anunciado que va a lanzar una consulta pública durante los próximos meses en la que participen todas las partes implicadas para intentar pactar una estrategia común con todos los afectados. Según cuenta Víctor Domingo, lo contó por lo menos aquel día en la radio, España es el país que graba los dispositivos con un canon más alto e indiscriminado de toda Europa. La noticia es tan relevante que incluso medios totalmente partidarios del canon digital lo han recogido en portada, por ejemplo, pues El País y El Mundo, etc. Aunque llama impuesto al canon, sin entrecomillar, y asegura que una parte del canon se dirige a la organización de eventos culturales. Algo que ni el gobierno sabe, pues sus cuentas no se auditan los de la SGAE desde hace una década. Recordemos que uno de los argumentos recurrentes de la SGAE es que el canon digital se aplica en todos los países, algo que no es cierto, por cierto, dicho sea de paso, y que se aplica de la misma manera, algo que tampoco es cierto. Bueno, ya digo, no sé en qué quedará esto, pero por lo menos la Unión Europea recoge algunas de las quejas y espero que esto no tenga nada que ver con las propuestas que se han visto obligados a hacer este fin de semana, todos los partidos políticos en la sede de la SGAE, ahí en Fernando VI, en el barrio de Chueca, de Madrid, ni más ni menos, todos ellos, desde Rosa Díez hasta Gaspar de Mazares, todo el mundo se ha presentado allí para explicar lo que quieren hacer con los derechos de autor a la SGAE, ni que fueran sus padres, ni que fueran, yo qué sé, no son tan importantes, me parece. ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Pero es que ya hemos leído este lunes o el martes. La SGAE plantea un canon extra para permitir el intercambio de archivos. O sea, ya esto va a ser, no sé, nos van a cobrar hasta por ir al váter, supongo. Un instituto de estudios vinculados a la SGAE ha publicado un libro en el que se estudia el fenómeno de las redes P2P. Tras reconocer que quienes las usan no cometen delito alguno, esto ya lo hemos comentado más de una vez aquí, la gente que usa P2P no comete delito alguno, y que el derecho a la privacidad impide espiarlas, se concluye que varias alternativas podrían solucionar el fenómeno, entre las que estaría, por supuesto, la imposición de una nueva tasa que se añadiría al canon digital. El libro en cuestión se llama El intercambio de obras protegidas a través de las plataformas peer-to-peer, y está escrito por Rafael Sánchez Aristi, que es profesor de Derecho Civil, por lo menos, no es músico, lo cual me alegra. Y el boletín de diciembre de 2007 del Instituto de Derecho de Autor publica un artículo que resume este libro. Ya veremos. 18 de febrero de 2008, la primera vez que comentamos este canon. Esperemos que tarde muchos años o que ni siquiera llegue a implantarse. Now's the time. You've got 48 hours to save a lot of money. Now's the time. You've got 48 hours to save a lot of money. Remember. Now's the time. You've got 48 hours to save a lot of money. Remember. I should like to tell you that I have seen some of the experiments shown in this film actually carried out at the All-Russian Physiological Congress. As you can imagine, technique is everything. Y nosotros seguimos escuchando a Red Trigger, ya sabéis, su EP Ginny and Caroline, que os podéis bajar en internet. By the action of the pump. The dark venous blood passes through this tube. In the lungs, it takes up oxygen and becomes arterial blood. The isolated lungs breathe, producing the same chemical changes as in the living animal. Blood from the reservoir to the head, while the venous pump drains off the venous blood. The blood is arterialized in the reservoir, where there is a steady flow of oxygen. Buenas tardes, Víctor Lenore, ¿qué tal? Muy bien. Hola, aquí, querida audiencia, Víctor Lenore, invitado aquí hoy, esta tarde, a Radio Libre. Es uno de los periodistas musicales más importantes de este país, o bueno, por lo menos más respetados, y tiene, entre otros, muchos medios donde escribe un blog, bueno, participa con otros en un blog que se llama musicaenlamochila.net, donde has colgado ya hace un par de semanas, pero bueno, hasta ahora no habíamos tenido tiempo de comentarlo, un artículo, bueno, yo creo que muy interesante para los oyentes de este programa, que se llama Tres artículos para comprender la crisis de la industria discográfica. Primero cuéntanos cómo llevas meses preparándolo, o te has encontrado con los artículos recientemente, o bueno, cómo has enfocado, o sea, por qué te ha surgido esta necesidad. Hombre, desde diciembre o así ya se sabía que se iban a publicar las cifras de ventas de discos en 2007. Entonces todos los medios anglosajones han publicado artículos largos sobre esto, ¿no? Y han sido unas... los informes eran un poco apocalípticos. En el mundo ha bajado un 10% la venta de discos y en España un 23%. Entonces todos han hecho artículos sobre esto y había algunos muy interesantes en el Economist, en el Observer y otro en el Wire que lo había escrito David Byrne de Talking Heads. No, y están todos ellos reunidos, si se pueden leer, están por supuesto linkados en el blog que va asociado a este programa, radio87mhz.labs.net. Y bueno, básicamente las tres dan una visión bastante especial o distinta, ¿no? O sea, no son el típico lamento de Miguel Bosé o de Ramoncín, ¿no? Sino que plantean algunas soluciones, como bueno, algunas historias nuevas, como esto de Universal y Nokia, que me gustaría que lo contaras, porque yo cuando lo leí me quedé a cuadros, me parece la leche. Sí, bueno, este es el artículo del Economist. Entonces al periodista le llamaba la atención que este año se va a firmar un acuerdo entre Nokia y Universal Music, que según él, y yo estoy de acuerdo, es la primera vez que la industria cobra no por cantidad de música, sino por, digamos, que hace una barra libre. Porque hay una línea de teléfonos que se llama Comes with Music, en la que Universal cobra un porcentaje del terminal y te deja bajarte toda la memoria que tenga el terminal de canciones. Entonces esto es una especie de cambio de mentalidad en la industria para intentar salvarse. Pero esto, ¿tú crees que es malo para, no tanto para la industria, sino para los músicos? Porque claro, al fin y al cabo, en el circuito Universal Nokia consumidor, el independiente tiene bastante poca cabida, ¿o no? ¿Tú cómo lo ves? Yo creo que en general toda la crisis beneficia muchísimo a los músicos. Esto se ve muy claro en el artículo de David Byrne, que dice que mientras antes tenían simplemente un tipo de trato para escoger, ahora tienen muchísimas formas de vender su música o de sacar el beneficio a su música dependiendo de la situación en la que estén. O sea, por ejemplo, Radiohead han encontrado una de sacarla que está bastante bien. Madonna ha encontrado otra porque ha firmado un contrato con una promotora en vez de con una discográfica y saca más dinero. Hay grupos pequeños que en vez de firmar un contrato extenso y por muchos años van firmando disco a disco según sus necesidades y vamos, yo creo que en general los músicos salen beneficiados de esto. Pero ¿tú crees, como decía Mario Pacheco, como cuentas tú en tu post en el blog, que los cetáceos se van a... dice Mario Pacheco, los grandes cetáceos se extinguen antes que las hormigas? ¿Tú crees que los grandes cetáceos van a llegar a desaparecer o van a seguir todavía coleando un par de décadas? Yo creo que las grandes multinacionales van a sobrevivir. Por un motivo muy sencillo, y es que son grandes corporaciones que manejan mucho dinero y tienen dinero para invertir en lo que sea. Y eso es, en una sociedad capitalista, es una garantía de supervivencia el tener capacidad capital para invertir. Lo que pasa es que no sé si a la música le van a saber sacar la rentabilidad que le estaban sacando hasta ahora, pero por ejemplo tienen cosas rentables aún, por ejemplo las compañías editoriales, que son las que cobran derechos cuando una canción suena en la radio o en un anuncio o en una serie de televisión. Entonces yo creo que sobrevivirán, pero me da que están en crisis porque ahora mismo ellos no, la clave de toda esta crisis es que ellos no venden música sino formatos. Claro. Lo que no van a poder vender más es compactos, y ahora como ha cambiado la forma de vender la música, los soportes que vendían ya no funcionan, pues tienen mucho que perder frente a las promotoras, a las compañías independientes que son bastante más espabiladas y están más acostumbradas a trabajar con bajos presupuestos. Y bueno, en ese sentido el negocio se les ha puesto duro, pero sobrevivirán seguro haciendo lo que sea. Pero por otro lado, ¿tú crees que esta historia, como que Madonna está afirmada con una promotora en vez de con una discográfica, crees que es positivo para el público, no tanto para el músico y para el promotor, que en efecto es positivo, sino para nosotros, con los oyentes? Aparte de ir a conciertos, me refiero. Hombre, yo creo que para los fans de Madonna va a ser bueno. Vale, bien, pero nosotros que no somos fans de Madonna. Porque han pagado tanto dinero que la van a obligar a salir más de gira. O sea, la tienen que exprimir como un limón ahora y la van a tener que tener girando por el mundo más de lo que hacía hasta ahora. El problema es, claro, esto está comenzando y el problema es saber a cuánto van a poner las entradas. Porque lo mismo las empiezan a poner a 200 euros y la música de artistas consagrados se acaba convirtiendo en una cosa exclusiva para la clase media alta o algo así, ya mucha gente no puede acceder. Claro, ese es uno de los conflictos que veíamos, ¿no? El otro día comentando con un amigo promotor, bueno, con un amigo que trabaja en Planet Events, decía, claro, el tema de eso es que primero los vamos a poner a tocar todas las noches, o sea, no van a tener tiempo para componer, y segundo, yo tengo que sacar pasta, y cuanto más pasta le pague al artista, pues alguien tendrá que pagar esa pasta, entonces cada concierto va a costar mucho más, ¿no? Entonces a mí también me da un poco de miedo, ¿no? Me da bastante miedo, porque que tampoco el problema de las promotoras es que tampoco son tantísimas, es decir, no sé cuántos cientos de discográficas hay y no sé cuántos cientos de promotoras hay, pero me parece que hay muchísima menos proporción de promotoras que de discográficas. Sí, eso es un problema. No, que esto ya en los 90, Ticketmaster, por ejemplo, tiene el monopolio de las ventas de entradas y promociones en Estados Unidos. Y sí que son muy pocas y pueden hacer más o menos lo que quieran, pero ellas no son tan, o sea, no es todo culpa, tenemos tendencia a echar la culpa a las promotoras de los precios altos de las entradas. Muchas veces son los propios artistas que piden unos cachets brutales. Por ejemplo, Neil Young no ha venido a España porque pedía tanto dinero que en Gamerco decían que tenían que poner a 200 euros las entradas y que se negaban. Bueno, en Europa están tipo a 150, 125. Pero ellos también son responsables, ¿no? Los artistas, muchas veces pedir un dinero exagerado. Claro, y luego también ocurre que, en efecto, el artista puede pedir un caché desorbitado de su concierto, porque al fin y al cabo es mucho más caprichoso. Es decir, cuando se vendían discos proporcionales, tú has vendido 1 millón de discos, te llevas más dinero que el que vende 2 millones de discos. Sin embargo, la fama de un artista siempre tiene que aferrarse a sus conciertos, ¿no? Como, yo que sé, un Bisbal, un todos estos artistas así nuevos, se tienen que aferrar a sus momentos de fama y hacer 1000 conciertos en 2 años, porque saben que igual dentro de 10 no van a tener ni un duro, ¿no? Entonces eso yo creo que también va a ser un problema importante. Pues sí, que el caché es mucho más arbitrario, aunque parezca ridículo. Y luego también es muy interesante, a mí me ha parecido muy interesante la anécdota esta que cuentas de que EMI, la super multinacional musical, invitó a unos adolescentes a sus oficinas centrales. Bueno, cuenta qué pasó, porque me parece que también es muy, muy revelador. Yo es que ya tengo una edad, entonces claro, me suena a chino esto. Esto lo contaba el Economist, que habían invitado a adolescentes para hacer un estudio de hábitos de consumo, y entonces habían pensado pagarles con que se llevasen las novedades de EMI que ellos quisieran. Les prepararon una pila al final de la habitación, y cuando acabaron de responder a todas las encuestas, nadie quiso coger ningún compacto y se fueron a la calle con sus MP3. Entonces ya dice que los ejecutivos de EMI se dieron cuenta de que él pone game over, de que el juego se había acabado. En realidad empieza otro, que es cómo venderles, cómo conseguir sacar beneficio de la música, de los MP3, de la música descargada por internet, etcétera. Oye, la pregunta que yo siempre me hago, no sé tú tampoco, no sé si tú la sabes, es por qué esto, o sea, evidentemente esto es mucho más grande, ¿no? Pero me acuerdo cuando yo grababa cintas, tendría 10, 12, 14 años, mi madre me decía, va a venir un día la policía y nos va a detener a todos, tal, porque tenía tantos cientos de cintas en casa. Y bueno, entonces aquello pasó, ese furor, y tal vez también pase este de las descargas y se quede en otro formato, ¿no? Porque yo sí creo que la descarga brutal de música, ¿no? La demencialidad de tener millones de discográficas en tu disco duro y tal, tampoco tiene mucho valor, ¿no? Ni mucho sentido, porque la mayoría de la gente ni siquiera puede escuchar toda la música que tiene. Entonces, ¿no crees que esto también va a ser simplemente una fase más? Bueno, como todo en la vida, en la historia, pero ¿no crees tú crees que va a haber otro tipo de formato más, no sé, mucho más inmediato, ¿no? Que tú dices, yo quiero escuchar esta canción, la clico y no la tengo que almacenar, simplemente es un streaming de toda la música del mundo y pago, yo qué sé, 10 céntimos o un céntimo por cada vez que escucho la canción, en vez del almacenamiento. Y ante eso, pues igual volveríamos más en formato de discográficas, ¿sabes? Igual, ¿tú tienes alguna idea de cuál es el siguiente paso? yo lo pregunto siempre que me encuentro con alguien de Yahoo o de cualquier otra empresa tecnológica. Pues ya en Estados Unidos funcionan las suscripciones y ahora mismo es un momento muy abierto, pero vamos, lo ideal sería eso, un formato que tuviera la calidad más cercana al vinilo posible, que es, hasta ahora es el soporte que mejor, que más gusta a los melómanos, y que no tuvieras que gastar un 20% de tu casa en almacenar tu música favorita, sino que simplemente a través del ordenador pudieras acceder a ello pagando una cuota razonable. Y quien lo encuentre será millonario. Pero estas suscripciones que cuentas en Estados Unidos, ¿qué significan? ¿Que es como suscripción a una compañía discográfica, a una radio? ¿Cómo? O sea, has dicho, en Estados Unidos ya funcionan las suscripciones, yo eso, por ejemplo, no había oído hablar de ello. Sí, bueno, esto me lo contó Pepa Bermúdez, que es como la jefa de música de Yahoo en España, y me dijo que, no recuerdo el nombre de la empresa ahora, pero me dijo que lo que funcionaban era, tú tenías barra libre de bajar de música a tu iPod o escucharla en el ordenador durante el mes que pagabas, tipo como pagas una DSL, y que te la podías bajar a tu iPod también y llevarla por ahí, pero cuando cancelabas la suscripción, dejabas de poder escuchar esa música. Y yo le pregunté, pero en el iPod, y me dijo que sí, que no podías, que esos archivos caducaban cuando tú, lo que yo no sé es cómo se hace eso técnicamente. De todas formas, esto me lo contó hace 7-8 meses, no he vuelto a hablar de oír de ello, no sé si seguirá funcionando, ¿no? Hombre, no sé cómo irá, desde luego en España de momento está parado, ¿no? Pero luego también otro asunto que a mí me interesa muchísimo es Last.fm y algunas otras versiones nuevas, ¿no? De Last.fm mucho más desarrolladas que están funcionando. ¿Tú crees que eso también es un futuro razonable, que todos los que estemos aquí detrás del micro nos vamos a ir a nuestra casa? No lo sé, hombre. Yo creo que a la gente le gusta, además de tener la música, alguien que te la explique, que te la seleccione. Vale, me alegro. Eso ya era para mí, hacia mí, o sea, hacia este medio que se llama radio por ondas hercianas de toda la vida. Bueno, pues nada, ya sabéis, este artículo está colgado aquí en musicaenlamochila.net. Se colgó el 6 de febrero, así que todavía, vamos, está ahí entre los primeros artículos. Y yo creo que está muy interesante, está linkado en nuestro blog. Y bueno, no solamente lo que es la selección, sino cada uno de los artículos. Y también los comentarios, que realmente, también como siempre en un blog, dan mucho juego, ¿no? Ahí hay algún comentario verdaderamente glorioso. Esto, por ejemplo, decía no sé quién, que estaba en su casa el otro día y alguien le vio los CDs que tenía y le dijo, ¿te has bajado todo esto? No sé si sabes a qué comentario me refiero. Sí. Es que no lo encuentro ahora aquí entre los papeles. Sí, era de alguien que un señor mayor, un amigo suyo mayor, había venido a casa y había visto un montón de CDs originales y le había dicho, anda, ¿todo esto te has bajado? Como que ya no concebía que alguien comprara discos. ¿Qué? Y dice, bueno, aunque sorprenda que sea mayor, tenía dos hijos de 18 años que tenían un grupo y como debía ver a sus hijos con toda la música bajada de internet en CDR, pensaba que todo era así. Entonces que ya, bueno, es otra prueba más de que el modelo antiguo de comercializar, distribuir y comprar las cosas está totalmente acabado y que ahora empieza la carrera por encontrar el modelo nuevo. Bueno, pues nada, ya sabéis, amigos, el que se mueva no sale en la foto. Esto vaya como mensaje a nuestros amigos de ProMusicae, que siempre tenemos, bueno, buena relación con ellos en este programa. Así que si quieren pueden llamar y contarnos a ver cómo ven el futuro. Bueno, Víctor, pues nada, hasta la próxima. Como tengamos otra de estas, te volveremos a llamar. Muchas gracias por atender la llamada de la Radio Libre. Y nada, a que sigas escribiendo con tanta certeza como hasta ahora. Gracias a ti, Alberto. Hasta luego, buenas tardes. We'll be right back. Duck, you sucker. Amigo, escúchame, te cuento una cosa. La Radio Libre, el programa de Cultura Libre en Radio Círculo, cada jueves de 4 a 5 de la tarde en el 100.4 de la FM. Escúchame. Saber lo que tienes para mí, voy a escucharte. Ay, amigos, menos mal que con todos los malos que hay también hay mucha gente muy maja haciendo, no sé, un montón de actividades que la verdad es que dan mucho gusto, ¿no? Bueno, un poco mucho gusto y algunas no. Primera cosa de la que quería hablar también aquí en esta sección de convocatorias de la Radio Libre, que por cierto podéis mandar vuestras jornadas, actividades, seminarios, lo que queráis, cursos de formación de todo tipo a la Radio Libre @riseup.net, riseup.net, la Radio Libre @riseup.net o al 913892427, en lo que dura este programa, por lo menos hoy hasta las 5 de la tarde. Bueno, la cuestión es que quería hablar de esta página que ha sacado, no se sabe quién muy bien, que se llama www.copia-privada-si.com, copiaprivadasi.com. Dice: Copia Privada Sí es un espacio de información veraz y rigurosa sobre los derechos de propiedad intelectual, una fuente de información para usuarios, periodistas y sociedad en general sobre los beneficios de la copia privada y la necesaria protección de los derechos de los creadores de contenidos. Y tú dices, ¿qué es esto, por favor? Pues, ¿qué es esto? Es una página auspiciada por copiaprivadasi.com, que es una parte de SGAE, que bueno, se dedica a comentar que sí, tú puedes hacer la copia privada, pero pagar por ello, claro. Por ejemplo, hay una viñeta en la portada que se ve un señor con una, que pone que es una compañía multinacional de grabadores agitando una asociación de internautas, ganando dinero, y una empresa de internet agitando a gente como nosotros, que defendemos la cultura libre y ganando dinero también. Bueno, pues es una auténtica y genuina vergüenza que esta página ha llegado a salir y que, como no esté firmada por quien debe de, ¿cómo diría yo?, por quien debe de firmarla, ¿no?, por quien debe defender sus intereses, por lo menos que dé la cara y que cuente por qué no dice quién es y por qué no la firma la SGAE, ¿no? Hay aquí un manifiesto en defensa de los legítimos derechos de los creadores, en defensa de la copia privada. Bueno, un asunto bien turbio, la verdad, que algún día, si conseguimos que nos atiendan, pues bueno, que nos atiendan y charlaremos con ellos y nos contarán qué es la copia privada. De hecho, hay un artículo muy interesante que está colgado también en nuestro blog, en radio87mhct.labs.net, en el cual es un listado de términos de la Fundación de Software Libre que se deben de abolir o de evitar. Uno de ellos es copia privada, por ejemplo. Pero bueno, también hay buena gente, ya digo, la gente de Albedrío, una asociación que defiende la cultura libre, hizo unas jornadas ya la semana pasada, hace dos semanas, y este sábado 23 de febrero y el 1 de marzo van a hacer unas jornadas respectivamente en Madrid y en Sevilla. Las jornadas se van a realizar en la Escuela Creativa de Música, Escuela de Música Creativa, que está en la calle de la Palma número 35, ahí en el barrio de Malasaña. Y bueno, va a ser este sábado en una jornada verdaderamente maratoniana. Primero va a hablar Pedro Carrillo de Escuelas de Música, SGAE y la Torre de la Música de Valencia, supongo que será una conferencia. Luego Manglis, M. Navarro y Antonio Arteche van a hacer una conferencia que se llama Perspectivas desde el Interior, ellos son músicos. Josep Llover va a hacer una conferencia a la una que se llama Partidos Políticos, Canon Digital y Daños Colaterales. Él es politólogo. Víctor Domingo, que del cual hemos hablado aquí también, va a hacer una conferencia que se llama Canon Digital del Pásalo a la Z de EZGAE, una crítica a cómo ha llevado el tema de los... Bueno, creo que será, por lo que parece, una crítica a la política que ha llevado José Rodríguez Zapatero respecto a los derechos de autor. Y a las 5 cierra un colaborador habitual de este programa, al cual, por cierto, estamos llamando y no conseguimos contactar con él, que es el gran Javier de la Cueva. A ver si conseguimos ahora, después de escuchar un poco más a Retrigger, contactar con él. Y a las 6 hay debate final y conclusiones. Todo eso es el sábado 23 de febrero en la Escuela de Música Creativa, el barrio de Malasaña de Madrid. Y también están las jornadas muy interesantes, yo creo que estas sí que son muy interesantes, que son el 28 y el 29 de febrero, es decir, el martes y el miércoles que viene, en Logroño. Entiendo que, bueno, os puede venir un poco a trasmano, pero si sois de Logroño podéis ir. Y se llaman Jornadas sobre Protección Jurídica de la Investigación. Parece una cosa que no los debería ir mucho, pero muy al contrario, es un asunto que nos interesa mucho, dado que está enfocado en buena medida en proteger la investigación y los investigadores y no grabarles con ello, ¿no? En ese sentido, el coordinador es David Maeztu Lacalle, que es abogado especialista en derechos de la propiedad intelectual y que también es un hombre muy interesante. El jueves va a estar allí Enrique Ramallo, claro, David Maeztu, Javier de la Cueva también, que ya sabéis, amigo de la casa, y José Ignacio Ruiz de Palacios. Y el viernes van a estar hablando Javier Prenafeta y Jorge Campanillas. Bueno, son investigadores que están protegiendo los derechos de los investigadores para que no vengan las multinacionales a llevárselo, porque no olvidemos, amigos, que aquí quien suele robar los derechos no somos los pequeños, sino que son las grandes. Hablando de eso, esta misma tarde los amigos de Media Lab, que nunca dejan, cada semana tienen una programación más interesante, tienen una sesión más de su laboratorio del Procomún, que ya sabéis que coordina Joaquín Rodríguez, que estuvimos hablando con él hace un par de semanas o tres. Bueno, el laboratorio del Procomún se dedica a investigar lo que es el Procomún, y en este caso la sesión está dedicada a nuevos centros de creación contemporánea. Jesús Carrillo, el periodista, creador, comisario, bueno, Jesús, el polifacético Jesús Carrillo, ha hecho un texto que se llama Reflexiones y propuestas sobre los nuevos centros de creación contemporánea, que se puede descargar, por cierto, en nuestro blog. Y... ay, ¿cómo se llama? Maldita sea, Jordi Claramonte, se me olvidaba, Jordi Claramonte ha hecho un comentario a ellos, y esa tarde van a juntarse ellos dos y todos los que vayáis a las 7 de la tarde a la calle Alameda, ahí en el barrio de Huertas de Madrid, a charlar qué significan los nuevos centros de creación, que es, si existe la cultura transparente, si se puede participar por todo el mundo, y todo ese tipo de asuntos que a nosotros, por lo menos, nos interesan muchísimo. Seguimos escuchando a Retrigger, a ver si conseguimos hablar con Javier de la Cueva. Solo en tu rincón, siempre sin mover. Here we go, here we go. Thank you. Radio Libre, abierta a todo tipo de cultura y también a ti, en el 91-389-2427. Bueno amigos, pues aquí seguimos en la Radio Círculo, en la Radio Libre, en el 100.4 de la FM, en www.circulobellasartes.com también, si queréis. Pues nada, no conseguimos hablar con Javier de la Cueva, así que vamos a hacer es inaugurar una sección que viene rondando ya por los colaboradores del programa hace un par de semanas, o tres, o cuatro incluso, que son grandes historias de los derechos de autor. Convocamos a todo el mundo a que cuente la historia que le ha pasado, la anécdota que conozca, porque básicamente la idea es intentar demostrar que los derechos de autor no han sido nunca, o casi nunca, vulnerados por el pequeño, por el consumidor de a pie, sino que generalmente los ha robado la gran multinacional, ¿no? Por ejemplo, bueno, ya contamos la semana pasada, hace un par de semanas, la cuestión de Stax, la historia de Stax, el sello fundador del Soul de Memphis, y bueno, como tuvieron graves problemas a lo largo de su carrera, entraron en quiebra, perdieron los derechos de sus músicas, incluso los propios músicos que habían grabado y que habían compuesto esas canciones, ¿no? Y en ese sentido, pues invitamos a todo el mundo a escribir a la Radio Libre @riseup.net y contar anécdotas. Por ejemplo, si estábamos preparando un monográfico sobre Luis Cobos, ese hombre, ¿no?, que ha llegado a ser presidente de la SGAE tanto tiempo, bueno, un gran alto cargo de las GAE que toda la vida se ha dedicado a plagiar, ¿no? Si os recordáis, su música era básicamente versiones de música clásica, ¿no? O por ejemplo también la historia de Joe Meek, de la que creo que... No hemos hablado aquí. La historia de Joe Meek, este hombre murió hace poco, en el año 68, pero el tipo mató a su casera y luego se suicidó, y es el autor de la canción que fue la primera número uno en la historia de la música británica en Estados Unidos. Y bueno, pues este tío no llegó a ver los royalties de su gran obra, de su super hit, Telstar, Joe Meek se llama el tío, y no llegó a verlo porque bueno, su compañía se negó a darle la pasta que estaba sacando con su música. Por ejemplo, la historia de Tony Wilson, el fundador de Factory Records, el sello que editó a Joy Division y a New Order y a los Happy Mondays, que el pobre ha muerto este verano pasado, el verano de 2007, de un cáncer, y sin un solo euro, sin un solo libra esterlina que echarse la boca, con una mano delante o detrás. Un tío que había grabado los discos de, bueno, canciones tan conocidas, tan famosas, tan mil veces pinchadas, como Love Will Tear Us Apart o Blue Monday de New Order y de Joy Division. Y bueno, pues el tipo, como no quiso quitarles los derechos a sus músicos, el tipo no quería explotarles, porque en principio los Joy Division, que fue con quien montó la banda, eran amigos suyos. Pues la pura verdad es que no ha tenido para vivir toda la vida, y han tenido que hacer una cuestación para pagarle los carísimos, ya sabéis, siempre los carísimos tratamientos para su cáncer, sus amigos de Manchester. La pura verdad es que aún así no ha sobrevivido más de un año y medio a su enfermedad. Pues historias como estas, para contárselas a Promusica y a las GAE, pues cuando nos llamen preguntando qué hay de lo suyo, pues las podéis mandar a la Radio Libre @riseup.net. Nosotros vamos a seguir esto que suena de fondo, es Grande Marlaska, que ya sabéis. Os estoy escuchando a Retrigger y bueno, casi nos vamos a ir con eso, porque bueno, después de nuestros problemas técnicos, ya sabéis. Bueno, vamos a escuchar a Retrigger, vamos a escuchar la canción de... Yo creo que es... Pon la número 5, la número 5 es, ¿no? Número 5 de este brutal EP de Retrigger, el músico brasilero que vino aquí la semana pasada a tocar en directo. We'll be right back.